Yo sé que tú caes, por eso prefieres pincharme en vez de decirme bye. Lleva a tu casa a quien tú quieras, miéntele a tu corazón. Yo sigo siendo el favo de tu mai. Y aunque llegue otro, yo sé que no fuimos nada, pero por poco enchula uno del otro bien loco. Obligado tú no has borrado ni la foto. Y aunque llegue otro, yo sé que no fuimos nada, pero por poco enchula uno del otro bien loco. Obligado tú no has borrado ni la foto. Tú no has borrado la foto con mi cadena encima. Subí a su condominio, también le di a la vecina. Se puso mal al yo darle de su propia medicina. En el día de tu boda yo guío la limusina pa' mirarte por el retrovisor. Tú eres mía, hasta quien esté, tú sabes cómo soy. No he encontrado otro igual desde que me conoció. Está cogiendo sol en un traje de baño tornasol. Si tú supieras, bebé, que yo no me enchulo ya de ninguna, pero contigo casi caigo, ella es una de una. Tienes video en los buggy corriendo en la tuna. Voy a comer tú no madruga guiando en la bruma. Y yo pienso diariamente en ese booty inmenso y la perdí por menso. Ahora tiene mucho más confianza que al comienzo. Pa' volverla convenzo. Y aunque llegue otro, yo sé que no fuimos nada, pero por poco enchula uno del otro bien loco. Ey, obligado tú no has borrado ni la foto. Y aunque llegue otro, yo sé que no fuimos nada, pero por poco enchula uno del otro bien loco. Obligado tú no has borrado ni la foto. Baby, no paro de imaginarte. Y yo apuesto que tú a mí tampoco. Sigo tratando de enfocarme, pero me envían una foto y siempre choco con las ganas de tenerte. De nuevo verte. Un par de filis pa' setearle el ambiente. Si te conecto, tú me sigues la corriente. Le jalo el pelo y me pide que no la suelte. Los dos bien bellas con las cosas que hacemos. Ya no son de amigos. Lo meto y lo saco pa' que te enchule y te quedes conmigo. Los dos bien bellas con las cosas que hacemos. Ya no son de amigos. Lo meto y lo saco pa' que te enchule y te quedes conmigo. Y aunque llegue otro, yo sé que no fuimos nada, pero por poco